Claudio hablando de cuestiones complejas. Usted sabe que el 6 de marzo muere asesinado un muchacho en Pérez, Pablo Conti, a la salida del boliche Galileo, y se han organizado una serie de marchas del silencio, y estamos en contacto ahora con alguien que está en la organización precisamente de estas marchas del silencio, y que nos cuente un poquito más cómo es este tema de la muerte de Pablo Conti. Buenos días, te saluda Jorge Miranda. Buenos días. Aquí estamos hablando desde la ciudad de Pérez, todavía muy consternada, esperando que se levante el secreto de sumario. En la causa todavía no está caratulada definitivamente. Los abogados todavía no tienen acceso tampoco a los expedientes. Puede ser que mañana, que van a declarar los policías, se levante el secreto de sumario. Estamos convocados, juntos con los familiares de Diego Gurruchaga, a tribunales a las 11 de la mañana. Están saliendo las traffic desde aquí, desde el lugar donde pasaron los hechos de Pérez, a las 10 de la mañana. Así que iremos rumbo a tribunales para poder interiorizarnos y para que el juez, sobre todo, sepa que estamos pendientes de la causa. Queremos una respuesta. Recordemos acá que Pablo era un chico de qué edad. 25 años. 25 años. Solamente 25 años. Deportista, y se ve envuelto en un conflicto por salir a defender a un conocido amigo de él, Leandro Bella. Leandro Bella, exactamente. Que estaba siendo golpeado por los patobicas del boliche Galileo. Claro, exactamente. Él llega a las 4:30 de Pascana, 4:30 de las mañanas de Pascana. Saluda a los padres y me dice que se va a dar una vuelta al único lugar que está, que tenemos acá en Pérez, que es Galileo, con unos chicos amigos. Se dirige hacia allá y cuando dice que se retiren, se discutieron, se retiran, se tiene que retirar Pablo con los amigos, se retira del lugar, sin incidentes ahí. Cuando se está yendo, este muchacho que se ve que estaba alterado porque es una persona violenta, porque ya hizo demostraciones de exhibición del arma, amenazó a otro muchacho que trabajaba con él en un restaurante que tiene en el club Mitre, que también declaró este muchacho, porque ya lo había amenazado. Discúlpame, lo amenaza es el dueño del lugar. El mismo, la persona es Daniel Lungo. Daniel Lungo tiene otro lugar, un restaurante en el club Mitre, un prestigioso club que tenemos en Pérez. Y este muchacho que trabajaba con él discutió con este chico y con Daniel Lungo, y él lo amenaza, dice: para los guapos tengo esto, y mostró a la sevillana, que es archiconocida en Pérez, porque dos por tres la sacaba y la exhibía, y amenazaba. Dice: y si con esto no alcanza, en el auto tengo un chumbo. Esas fueron las declaraciones de la persona que estaba a cargo de Lungo cuando trabajaba con él. Y ya ha ido a declarar a tribunales esto. Es que esta persona, Daniel Lungo, este asesino, ya tenía vistas de ser una persona agresiva. Bueno, se pone a discutir con Leandro, pelea con Leandro, dentro del local. Leandro sale corriendo porque se le arrima, además, el señor Josué Testa, el otro asesino. Josué Testa mide 1,98 m. Leandro Bella tiene 19 años, es un nene chiquito, no es un chico flaquito. Imagínate cuando salió corriendo, que estaba Daniel Lungo, que estaba Testa atrás de este chico salió corriendo, imagínate. Cuando sale corriendo, lo alcanzan y salen del negocio, del local. Ahí lo ve Pablo, Pablo se vuelve, porque Pablo era un chico que cuando alguien estaba en peligro no era indiferente, se metía. Uh-huh. Se metía. Bueno, se metió. Ahí es cuando Daniel Lungo directamente así, no, como si, porque con el que se empieza a pelear es con el que se pelea, mejor dicho, es con Testa. Y Daniel Lungo de atrás lo acuchilla. No obstante, estando sangrando, porque encima la cuchillada le entra bajo, o sea, la tetilla, en el corazón. Sí. Imagínese, sí, una herida, la cantidad por sí grave de sangre que empieza a fluir de ahí. No obstante así, le siguen pegando. Uh-huh. Los policías, eso es lo que quiero que remarcar. Los policías están rodeando a la pelea. No deja que nadie se meta. Uh-huh. Así como los policías, porque los policías liberan la zona. La obligación de agarrar, separar, uh-huh, meter en el móvil a quien corresponda y separar los puntos. O sea, uh-huh, hubiese terminado el problema ahí. Los patobicas que estaban ahí hacen lo propio, también lo mismo, rodean y dejan que se sigan peleando. Cuando Pablo ve tanta sangre y dice, no me peguen más, ya me cortaron. Uh-huh. Esas fueron las últimas palabras de Pablo. Testa, con su increíble altura, uh-huh, lo agarra de la cabeza a Pablo, porque ya estaban en la plaza, le habrán cruzado la calle, ya estaban en la plaza, le agarra la cabeza y se la estampa contra un árbol. Le revienta la cabeza contra un árbol, ya estando mal herido. Pablo cae, pero los chicos que vieron eso no se lo pueden quitar de la cabeza, no pueden sacarse esa imagen de cómo rebota Pablo, cómo rebota el cuerpo de la cabeza de Pablo contra ese árbol. Uh-huh. Cuando cae, queda como temblando, como si le agarraría un ataque, y quiere reincorporarse, y no llega a poder reincorporarse. Cuando cae ya no lo vieron moverse más. Y todo esto manteniéndose la complicidad, la pasiva complicidad de la policía que estaba en el sector. Mira, te corrijo, ni siquiera pasiva, porque esta gente, la que nos tendría que cuidar a nosotros, uh-huh, empezaron a tirar balas de goma para que los pibes no se le acerquen a Pablo. O sea, para que no lo vayan a auxiliar. Exactamente. Así todo, uno de los chicos logra meterse, uh-huh, para poder socorrerlo, y Lungo, uh-huh, también lo cuchilla. Le hizo 6 puntos atrás en la columna, y que no, la cuchillada se ve que no entró, por eso no lo mató, y le rebanó un dedo, porque con la mano le esquivó también el golpe certero que le iba a dar también al otro muchacho, muy amigo de Pablo. O sea que estaríamos, gracias a Dios, no pasó mayores y pudo seguir, pero recibieron balas de goma. A esto también, hay un centro médico de urgencias, se llama Medimóvil, uh-huh, es privado. Uh-huh. Yo tengo que hablar con los abogados que me asesoren, saber bien cómo es. Pero el CIES no apareció. Y los chicos estaban desesperados. Entonces dijeron, por favor, vayan a atenderlo, que está mal herido, se está muriendo. Dijeron, no podemos porque no es socio nuestro. Los chicos sacaban la billetera, le tiraban la plata, lo que tenían, le vaciaron la billetera, por favor, le pidieron, por favor. Y se negaron a atenderlo. No fueron. Y Pablo se murió, Pablo no está. Uh-huh. Pablo Conti es representación de cualquiera de nosotros, de cualquier ciudadano de Pérez, de Rosario, de donde sea. Uh-huh. Pablo Conti tiene que haber un antes y un después. ¿Dónde estamos viviendo? Lo mismo que pasó con el Pinti Camino. Uh-huh. ¿Cuánta corrupción hay en la policía? ¿Quién nos cuida a nosotros? Sí, precisamente, ¿por qué intervienen? Precisamente lo que quería preguntarte ahora, digamos, hubo dos casos muy recientes y que, salvando la distancia, digamos, Pablo era un chico deportista, no tenía ningún tipo de vinculación con el mundo de Lampa, pero acá en Rosario, en la zona, con personajes precisamente de la zona sur de Rosario, sucedió recientemente lo de Pimpi Camino, y sucedió poquito tiempo antes el caso de Joel Alcaraz, donde precisamente se ven involucrados estos empresarios de la noche, como Daniel Lungo, en este caso el Angelito Negro Urquiza, en el caso de Pink Picamino, y en el caso de Joel Alcaraz, los hermanos Benavente, donde se revela una serie de complicidades policiales y tipos vinculados a negocios muy oscuros que tienen estos negocios nocturnos. ¿Lungo corresponde a esta tipología de empresario también? Lungo estaba viviendo en Guatemala. Uh-huh. Dicen, no puedo afirmarte, dicen que se volvió de allá por problemas que también ha tenido de este tenor. Uh-huh. Lungo es el hijo de una familia muy buena, no se puede decir nada, una familia muy buena, de médicos que están para salvar vidas. Entonces imagínate cómo se deben sentir. No sé si está vinculado con este tipo de danzas, o como lo quieras llamar, con la policía o uh-huh. complicidad. No lo sé. Yo sé que Testa, que es el socio de él, uh-huh. tiene también otro boliche muy grande, importante en Rosario. No sé si está con complicidad. Yo lo que sé, que acá en Pérez, tenemos la desgracia de que los castigos que hay en otra zona los mandan acá Pérez, en el uh-huh. tema policial. También sé que el comisario, el señor Martínez, no tuvo ningún problema, nada de licencia, y va a volver a un cargo que retome sus actividades. Y también sé que las dos policías que estaban en ese momento ahí uh-huh. van a volver porque lo trasladaron. Uh-huh. Y eso es lo que nosotros no queremos. Porque nosotros queremos respetar la investidura de lo que significa el policía. Queremos tenerle respeto. Uh-huh. Queremos que sea una policía digna. Uh-huh. Y con actitudes de este tipo es muy difícil. Claro. Pero hoy estuvo hablando Gilardi uh-huh. y dijo que iba a investigar. Que no nos haga reír. Esto no tendría que ser investigado, esto tendría que ser ya resuelto anteriormente, porque se sabe cómo es la policía actual uh-huh. y se sabe dónde están los malos policías. Se sabe. Yo tengo a gente viviendo afuera y es impensado que un policía tome una coima, saque ventaja de algo. No, allá cometés un delito y vas preso por ese delito, se terminó. ¿Por qué acá no se puede actuar igual? Uh-huh. ¿Por qué tenemos que estar? Y eso también, como decía mucho del Pimpi, que era una persona que cuestionada. Uh-huh. ¿Por qué? Porque él estuvo protegida por la policía, por eso tenía tanta acción. Uh-huh. Por eso era una mala persona para nosotros, para la sociedad, uh-huh. en cierto sentido. No lo conocía ni nada, pero en cierto sentido. Pues tenía esos privilegios que otorga las policías. Y por eso te vuelvo a preguntar, ¿quién nos cuida a nosotros? ¿Cuándo van a cambiar? ¿Cuándo sí. vamos a hacer algo? ¿Cuándo la gente va a hacer algo? No, sinceramente, la verdad que revela uno no puede saber si Lungo Testa a ciencia cierta tenían algún pacto de connivencia. Lo que sí sabemos es que los policías que estaban ahí no actuaron. Exactamente. Permitiéndoles realizar un crimen a sangre fría prácticamente. Sabemos, esto también trae el lugar de estas empresas privadas que se niegan a atender a una persona que está a punto de muerte, incurriendo en lo que es abandono de personas, así de simple. Sí. Y lo que te pregunto, ahí en Pérez, digamos, calculo que tiene un intendente, quiero creer que hay un intendente que se va a ver preocupado por el tema. Mira, al tercer día de la muerte de Pablo, marchamos hacia la casa del intendente. Uh-huh. Solamente aplaudimos, estuvimos aplaudiendo 10 minutos, ahí, 10 minutos. Recién después de haber aplaudido 10 minutos, el intendente sale, uh-huh. diciendo, muchachos, estaba hablando con el padre de Pablo. Uh-huh. ¿Sabe? Estaba los hermanos de Pablo con nosotros. Uh-huh. Llamó a la casa y se recién cortó con el intendente. O sea que el intendente se preocupó del tema cuando nosotros fuimos a la casa a golpearle las manos. Cuando le preguntamos, Darío Corsalini, ¿qué podés hacer? por el CIES que no nos contestaron cuando necesitamos, me dijo nada porque es provincial. ¿Qué puedes hacer con la policía que no acudió, que protegió a los asesinos? ¿Qué podés hacer? Nada, porque es provincial. Entonces, no puedo hacer nada, ¿por qué? ¿Por qué estaban habilitados? Ese negocio, ese lugar nocturno. Preguntamos, ¿por qué estaba habilitado? Uh-huh. Estaba bien habilitado, me contestó. Las inspecciones también están bien. Entonces, yo me pregunto, ¿las inspecciones qué le hacían a las 2 de la tarde? O si no, le decían, muchachos, vamos en camino. Pongan todo en orden. Entonces sí, es la única forma que podías estar bien. En ese lugar había chicos de 13 años drogándose en el baño. Uh-huh. Y no te lo estoy diciendo porque no. Yo también tengo hijos. Yo también tengo hijos con problemas. Yo tengo un montón de cosas también, porque vivo acá en Pérez y no me voy a ir fuera de la realidad. Pero pongámonos, nuestra responsabilidad es tratar de cambiar las cosas para que los chicos, para que nuestros hijos no sufran lo que sufrimos nosotros. Porque en realidad nuestra generación no hizo un carajo para los pibes. Uh-huh. Porque no nos preocupamos. Tenemos que unirnos, unir fuerzas para que esto cambie. Entonces, si la municipalidad se hace los ciegos en no hacer los controles que deben hacer normal, imagínate los de arriba para hacer el control en las policías. Uh-huh. Mira, te voy a decir una cosa. Yo estoy viendo, el intendente de Morón, que se llama Lucas Gui, sí, implementó un sistema de seguridad que es realmente asombroso y no es tan caro. Es todo por medio de cámaras, por medio de GPS, tanto en los móviles policiales, en las ambulancias, en los patrulleros que son de la municipalidad, viste que controlan. Vial, la parte vial, y todos están en contacto. Entonces, y hay cámaras en todos lados, en los lugares más estratégicos de la ciudad, y se controla todo. Encima hay como si fueran ciudadanos en alerta, que viste que el grupo que es un grupo que está formado por familiares de chicos que murieron en forma trágica, uh-huh, y que están haciendo mucho ellos también. Son una ONG. Y bueno, hay como si fueran un grupito de ciudadanos en alerta en distintos barrios de la ciudad. Entonces se comunica, está comunicado, sabes si la patrulla anduvo, si no anduvo, dónde está la ambulancia, con el CIES está conectado también. Y sería mucho más fácil, no es caro. Me entero que en Santa Fe también se propuso y que Ciudadanos en la Alerta lo propuso y se lo negaron porque Ciudadanos en la Alerta aparte había conseguido las cámaras. Para las cámaras visuales, las cámaras, para poner en los lugares estratégicos gratis, porque se la donaban, y la provincia no le dio bolilla. Entonces no queremos hacer la cosa, no es que no podemos, no se quiere hacer las cosas de arriba. Digamos, me parece que hay, y ahora tenemos que ir a identificación y seguramente seguiremos en los próximos días con este tema, hay negocios muy importantes y que ciertos crímenes están revelando, y al intendente de Pérez, sinceramente, desde acá decirle, por lo menos lo que pueda hacer, señor, como intendente de Pérez, es reclamarle a la provincia que haga algo. Exacto. Y otra por cosa, lo pronto. Digo, para completar, para terminar, nosotros tuvimos un accidente parecido al que pasó en Varadero, uh-huh, nada más que fue en las rutas 14 y 33, en el acceso a Pérez, ¿no? Ahí, provincial y una nacional, por lo que no hicieron la rotonda, porque CIPAR, que es otra empresa grande que tenemos acá, de aceros, iba a pagar la realización de esa rotonda, uh-huh, para que no haya más accidentes ahí. Es impresionante la cantidad de accidentes que hay. ¿Y sabés qué pasó? La provincia y la nación no lo aprobaron. Ahora yo me digo, si yo soy intendente, ¿vos te pensás que voy a permitir que no hagan una rotonda solamente porque dijeron no se me da la gana de hacerlo ahora? Uh-huh. Yo pateo todo. Si soy, tengo la autoridad, si a mí me eligieron, si yo dirijo esta ciudad, voy y pateo todo. Pero nuestro intendente se ve que no está dispuesto, no tiene ganas. Y otra cosa, te doy otro dato, te voy a dar. Pérez está considerada la ciudad más pobre de Santa Fe. Uh-huh. ¿Sabés quién la declaró? Nuestro intendente. a principio de su mandato. ¿Sabes para qué? Para que le manden fondos, le envíen dinero, dinero. Y eso, ese dinero fue utilizado en hacer dos pavimentaciones y ahora ya no hay más plata, no hay más nada. Pero la seguridad y la salud me parece que es lo primero que tienen. No nos pueden decir que no hay plata para eso. No, sinceramente, una red de complicidades compleja y que este crimen de Pablo y dos crímenes de personas más cuestionadas, caso del Pimpi Camino y caso del de Joel Alcaraz, muestran a la luz. Y vamos a seguir en contacto seguramente cómo siguen estas marchas del silencio y que se pongan las pilas, tanto la gente de Medimóvil que hizo el abandono a una persona, tanto el intendente Pérez que no puede hacer nada. Que se pongan a aspirar. Muchas gracias y vamos a ir en contacto. Ahora tenemos que ir a la identificación de la radio. Te agradezco muchísimo. Muchas gracias. Caminar. Senda Nacional. Tranquila musicalización para la entrevista que acabamos de tener recién, ¿no? Y hay que tranquilizar. Sinceramente, Tobio, vos sos un profesional de la salud. Sí. En este momento, aunque la ley provincial no te lo reconozca. Aunque la ley provincial no me lo reconozca. Los profesionales de la salud tienen algo que se llama juramento hipocrático, ¿no? Algunos tenemos hipocrático y otro hipocriático. O hipócrita. O hipócrita. Sí. Es un tema, es un tema bastante mezcladito para qué pasa con la salud privada, qué pasa con la situación de la de los accidentes en calle, de las lesiones en calle, ¿sí? Por peleas y demás, y la relación desde lo legal con la medicina privada. Recién tratamos de contactar a Daniel Botó, que es el dueño de Medimóvil. Por el momento prefirió no hablar al aire, esperando que termine. Él dijo que se calmen un poco las aguas y que salga una resolución legal antes de hablar. Que hay protocolo para la atención y demás. Desde lo legal, digamos, hay una postura clara que el que debe responder a todo lo que se produce en vía pública es el CIES, sí, en esta zona, es decir, el Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias, su parte de emergencia, digamos. La famosa ambulancia del CIES que andan dando vuelta por Rosario. Y generalmente son ellas las que directamente piden apoyo a empresas privadas en caso de necesidades. Esto sería desde el punto de vista legal. ¿Qué dice la ley? ¿O cómo cubrimos legalmente una situación de abandono? ¿Cómo eso, se produjo? Eso es lo legal. Lo real es que había un chico muriéndose. Lo real es una persona de un, muriéndose. Con condiciones médicas. Exactamente. Tendría, digamos, desde lo humano cambia la situación. Es decir. Y digamos, independientemente de que Daniel Botox no quiera declarar hasta que haya una resolución legal, estoy prácticamente seguro que no fue una decisión de los profesionales de salud que estaban ahí no atenderlo. No, no, hay una restricción que si se llama para directamente por accidente en vía pública, salvo que sea una catástrofe, digamos, es lo único que exime todo esto, catástrofe, tornados, accidentes en cadena grandes, digamos, donde vemos que el sistema público sabemos que va a ser agua, como se dice habitualmente, es decir, que no va a poder responder, como que sí se va, pero en casos individuales y demás hay protocolizado ya en muchas empresas de emergencia no responder por una cuestión legal. Recordemos también que las buenas voluntades a veces salen muy caras. Por el mismo personal que puede atender puede llegar a perder su empleo y puede terminar en un juicio. Entonces esto también restringe y acá entra en juego mucho la ética profesional, la bioética, uh-huh, y los intereses empresarios. Los intereses empresarios y las resoluciones individuales. Es decir, mi trabajo es importante, una vida es más importante. Uh-huh. Si yo decidí esto, también sé que decido, si yo decido trabajar en salud, también decido brindarme. No somos la madre Teresa de la salud, todos los que trabajamos en salud, esto que quede claro, digamos. Pero ante situaciones debemos responder directamente respondiendo a la vida humana. ¿Me explico, Jorge? Claramente, digamos, no. Es decir, claramente desde mi punto de vista es inentendible esto. Por más limitaciones legales, por más riesgo económico que haya, esto es inentendible. Y también tiene, digamos, ¿se acuerda cuando hace poquito teníamos una entrevista con la gente de DATSA acá? Exacto. Que recuperó la representación gremial. Sí. Por suerte recuperó la representación gremial ATSA y esperemos que pueda entender en este tipo de cosas y estas situaciones que se lo ponen los profesionales, claro, de salud por intereses de empresarios que no tienen nada que ver contra, con la salud. Te planteo lo contra de esto, digamos, la otra versión. Pasa un auto con una embarazada y la mujer empieza el trabajo de parto, uh-huh, y le pide que lo atiendan, estoy seguro que de la empresa lo van a atender. Uh-huh. O sea, para un nacimiento, por más que no sea afiliado, por más que no sea conocido, que no sea ni de la ciudad, pero si está pasando eso en la puerta de una empresa de emergencia, pongamos el caso ahora de Medimóvil, que está hablando, estoy seguro que lo atiende. ¿Por qué? Pero no hay implicancia legal, salvo que se muera el bebé. Pero, digamos, la primera actitud fue decir, quisimos salvarlo. Digamos, Es contradictorio, pero pasa así, ¿no? Es decir, acá había un chico apuñalado, una riña, como se llama actualmente. Y bueno, Lungo es un apellido bastante nombrado en Pérez. Vamos a hablar un poquito más de Lungo. Así que bueno, es muy confuso todo esto para mí. No, yo creo que acá... Digamos, no, y hay una cuestión legal que quedó metiéndose en lo que es lo humano. Y es feo cuando lo legal vence al humano. No, muy bueno hoy recordar aquella entrevista con ATSA, que recuperaba su Asociación de Trabajadores, sí, de la Sanidad Argentina, que recuperaba su personalidad gremial acá en la regional, porque efectivamente a los trabajadores de la salud se lo meten en estas situaciones, y la presión de empresarios que muy poco interés tienen en la salud de todos nosotros, sino en hacer buenos negocios, lo pone en este lugar. Sí, yo sigo sosteniendo, yo entiendo, yo, digamos, si uno analiza objetivamente, yo puedo decir, bueno, la empresa tiene esta cobertura legal, el trabajador de una empresa de emergencia o medicina domiciliaria tiene esta cobertura legal, pero al margen de todo eso está lo humano. No podemos dejar de lado que nosotros entramos en salud, como lo dije anteriormente, con un objetivo. Y estoy seguro que la mayoría no entró, de los que estamos trabajando en centros de salud, empresas de emergencia y demás, no entramos con la idea de hacer plata. Porque si hubiésemos querido hacer plata estaríamos en otro ámbito de la salud, ¿no? Entonces, entramos con un compromiso. Entramos diciendo, yo quiero ser médico, este sueño de adolescente. Quiero ser médico, quiero ser enfermero, quiero ser paramédico, otra carrera que está muy relacionada y que se encuentra en esta empresa. Porque me interesa actuar en la emergencia y tratar de salvar una vida como objetivo. Hay gente muy preparada para eso, que está trabajando en estos tipos de sistemas, y entraron para eso, no para otra cosa. Entonces, ¿se olvidaron del por qué empezaron a hacer esto? Ahí está el punto. Creo que a veces aprieta demasiado el zapato. Aprieta el zapato. Y hay que actuar contra esos zapatos que aprietan tanto, digamos, y el tema, a veces hay que tener coraje personal que no siempre se tiene para recordar determinados juramentos y determinados compromisos. Claro. Pensemos que también entra en juego la permanencia laboral y para muchos compañeros, digamos, obviamente que eso tiene mucho peso. Y hay que empezar, pero ¿cuántos van a dormir tranquilo con ese peso? Difícil, ¿no? Y hay otras cosas más, digamos. Entonces, decíamos hoy en la entrevistada, Hay dos casos recientes en Rosario que tienen mucho que ver con este, digamos, independientemente de la diferencia. El lunes hacíamos una editorial diciendo Santo Pimpicamino y recordando esta cuestión de la dualidad y las contradicciones de la figura del Pimp, un tipo muy querido en su barrio y a la vez una figura relacionada a Lampa y a negocios muy oscuros. Y el caso de Joel Alcaraz, pocos meses antes. Precisamente tienen comunes denominadores con lo de Pablo Conti, complicidades policiales, empresarios de la noche, el negocio de la droga, ¿sí? La protección de los políticos. Sí, acá hay un silencio gubernamental con respecto al caso Conti, interesante, ¿no? Porque uh-huh. Muy pocas declaraciones se han escuchado y muy aislada, y fue muy cercano a la fecha, al 6 de marzo, que declararon, creo que en algún momento declaró gente de la municipalidad, que estaban viendo, que estaba en investigación. Un secreto de sumario que ya lleva 20 días. Uh-huh. Obviamente muchos de los que a uno le interesaría escuchar para que esclarezca por qué pasó lo que pasó, se pueden amparar en decir todavía hay un secreto de sumario y no puedo salir a hacer declaraciones. La familia generalmente el secreto de sumario lo ve de otra forma y sale a declarar, los amigos, la gente del pueblo, digamos, es más abierta en eso. Y secreto sumario no, digamos, no es excusa para no tomar medidas. Exactamente. Digamos, es una pena porque Pérez es una linda ciudad, ¿no? Una ciudad querible, Pérez. Sí. Y una ciudad con una historia muy querible, digamos, esa ciudad de los talleres de los ferrocarriles, ¿uno se acuerda? Un lugarcito tranqui, todavía uno cuando pasea por Pérez ve la tranquilidad de pueblo. Parece mentira que está pegadita a Rosario, ¿no? Y, digamos, un intendente tranquilamente puede meter clausuras preventivas en lugares que están siendo investigados. Pero bueno. Tranquilamente. Digamos, políticamente tiene mucho que desear. Pero también habla de una clase, así como hablamos de esta cuestión de la estructura del negocio policial que han hecho. Digamos, permite estos empresarios de la noche, también tiene que ver con estas políticas de yo no puedo hacer nada, y quizás no pueden hacer nada porque son buenos contribuyentes, ¿no es cierto? Quizás me demore muy buen contribuyente y quizás estos negocios de la noche, señor, ¿cómo es? Lungo. Quizás también sea muy buen contribuyente. Y habría que ver también, digamos, empezar a discutir a ver quién banca la campaña. Sí, el otro día hablábamos... ¿Quién banca las campañas? ¿Cómo se hizo la campaña para llegar a Intendente Pérez? No sé, el Intendente es un Intendente hace varios años ya, creo que está en la segunda reelección. Uh-huh. Y produce una desidia hacia Pérez interesante, porque digamos, vamos a relacionarlo... También trae esta pregunta, digamos, ¿por qué yo no puedo hacer nada, digamos? ¿Cómo no se puede hacer una clausura preventiva de los dos lugares cuestionados hoy por hoy? Sí. ¿No puede hacer eso? ¿No puede, sí puede presionar ante el senador del departamento Rosario, señor Zabalza, para que le pida explicación a la provincia? ¿Cuántas cosas puede hacer un intendente? Muchas. Si quiere. Si quiere. Como lo dijo la entrevistada, ¿no? Ha dejado cosas por no querer hacerla, la ha dejado bajo otra excusa. Digamos, que se estuviera por hacer una rotonda. Digamos, recordemos que tiene la curva de la muerte, la famosa curva de la muerte de Pérez, hacia Zavalla, y dos o tres curvas más que son extremadamente peligrosas, Pérez, sí. Y que es uno de los centros de los accidentes de tránsito. Y el cruce de la 14 es uno de los lugares donde se produce un accidente a diario. Bueno. Que se conocen por los medios y que no se conocen. Porque el gobierno provincial decide no hacerlo, digamos, el intendente de Pérez dice, ¿no lo quisieron hacer? Falta voluntad política. Digamos, y esta cuestión de las fidelidades políticas y cómo se tienen, digamos, creo que son tres temas que hay que seguir, que temas que no hay que permitir que se frivolicen. Sí, pero caemos en lo mismo que venimos hablando con otras cuestiones políticas, ¿no? No se piensa en el pueblo, sino en las conveniencias políticas con vista a futuro político, a futuro acomodamiento político. ¿Se acuerda una pregunta que le hacía ayer a Gustavo Canjiano en la entrevista hablando sobre el 24? Que decía, el caso de los hijos de Ernestina Noble, ¿es quizá la puerta de entrada para empezar a cuestionar el poder económico? Puede ser. Hay que estar atento. Pero, se está mediatizando también. Y no, no, acá hay la cuestión de las complicidades del poder económico, y eso es lo que hay que marcar en este caso. Dale, tenemos una comunicación con el comisario. Con el comisario Machado. ¿Hola? Hola, sí. Hola. ¿La comisario Cristina Machado Linares? Sí, sí, buenos días. ¿Con ella habla? ¿Qué tal? Lo que le queremos preguntar es concretamente sobre el caso de Pablo Conti. Sí. ¿Usted tiene alguna información sobre este caso? Bueno, no sé respecto de qué precisamente lo que ustedes quieren saber, porque bueno, es un hecho que ya ha sido de público conocimiento, ¿no? Es un hecho que no reciente. En concreto acá, una de las cosas que más cuestionamos y que hay, una inacción de los efectivos policiales mientras se estaba asesinando a una persona. No, pero bueno, esto ya ocurrió hace más de 15 días y... Bueno, pero hay una inacción de los efectivos policiales mientras se estaba asesinando a una persona. Eso es la pregunta, digamos. Digamos, ¿qué, están procesados, están sumariados? ¿Qué pasó con esos efectivos policiales que vieron cómo asesinaban a una persona y que no solamente actuaron con total pasividad, sino que después reprimieron a los que querían ir a ayudar a la persona que se estaba muriendo? Bueno, realmente a mí eso no me consta, porque le voy a comentar que yo hace 6 días que estoy a cargo de la comisaría, no estaba en ese momento, tampoco tuve acceso al sumario, porque al momento que yo llegué a la comisaría ya estaba todo en poder del juzgado actuante, ¿cierto? Uh-huh. De todas maneras, las personas que estaban, el personal policial que estaba trabajando en el lugar, está perfectamente identificado, uh-huh. Y la investigación está a cargo del juzgado que tiene la causa, y bueno... Lo que yo le puedo decir al respecto. Lo que nos podría informar si este tiene algún sumario preventivo, en qué estado está este personal que estaba en el lugar. No, momentáneamente el personal está trabajando, no hay ninguna imputación directa sobre ellos, uh-huh. Y bueno, será cuestión de que el juzgado por ahí ahonde en la investigación y pueda... Independientemente de las investigaciones del juzgado, ¿el comisario no tiene facultad para sumariar o pedir el sumario preventivo a los implicados? Bueno, le comento, cuando hay un sumario judicial donde hay implicado personal policial, de oficio... La preventora realiza actuaciones paralelas que se da cuenta del sumario administrativo. Uh-huh. Y la facultad de ordenar la instrucción de un sumario administrativo la tiene el jefe de policía. Uh-huh. Bueno, queríamos saber eso. No, en concreto más o menos quedó en claro el procedimiento. Sí, en concreto siguen trabajando normalmente. Hasta el momento sí. Uh-huh. Independientemente que hay una imputación bastante grave. Independientemente, digamos, de que hay... Que es no el cumplimiento de sus funciones. Causas administrativas y judiciales en trámite. Uh-huh. Bueno, yo no tengo conocimiento fehaciente de que haya una imputación concreta sobre el personal. De hecho, se está planteando que no intervinieron mientras estaban matando a una persona. Claro, bueno... Delante de su cara. Bueno, está bien. A mí no me consta de que haya... que exista esa imputación concreta, ¿me entiende? Bueno, pero digamos, la policía puede actuar de oficio, creo, y ha salido en los medios públicamente. La policía tiene que actuar de oficio ante cualquier hecho perseguible de oficio, tiene que actuar de oficio, no que bueno, puede. Tiene la obligación de actuar de oficio. En concreto, ha salido en distintos medios precisamente esta imputación sobre el personal policial que estaba en la zona. Claro, bueno, y pero... Y si no salió, digamos, se la estoy comunicando actualmente en este programa, recién estamos estado de diálogo con gente de Pérez, que está en concreto en la marcha de silencio, diciendo claramente que el personal no solo que no intervino, sino que reprimió a quienes trataban de ayudar a Pablo Conti, que se estaba muriendo. Está bien, ¿cómo es su nombre? Jorge Miranda. Está bien, Jorge, yo entiendo perfectamente, entiendo su posición, pero bueno, yo creo que todas las declaraciones que se hicieron periodísticamente, al margen de hacerla periodísticamente y públicamente, uh-huh. Deben estar registradas en el juzgado que está actuando en la causa. No, sé no si tenemos ningún problema en llevar las grabaciones de este programa al juzgado y llevarlas en su caso a la comisaría y llevarlas en su caso al jefe de policía. Me imagino que las personas que han declarado públicamente lo han hecho también ante el juez. independientemente de que sea el juez, evidentemente no se está actuando de oficio sobre personal juez, personal policial que está cuestionado y que hoy por hoy sigue trabajando normalmente. Digamos, no es una imputación menor la que tienen. Claro, desde este punto de vista, digamos, público lo vemos así, pero bueno, calculo que tendremos que ver qué es lo que dicen las actuaciones judiciales. Bueno, ningún problema acá en este programa, digamos, nosotros estamos plenamente a compartir las grabaciones de este programa con quien sea necesario para que se actúe de oficio, y si no estaba en conocimiento de esto, se lo estoy informando, hay declaraciones que hacen imputaciones muy graves sobre ese personal policial que hoy por hoy sigue en funciones y que creo que por lo menos una falta grave en su desempeño lo que han hecho en el caso Conti. Sí son ciertas estas declaraciones, vale recordar. Sí, vale recordar. Por supuesto. Pero creo que una imputación de este talante por lo menos implica una suspensión del personal, una suspensión preventiva. No seguir normalmente sus funciones. Sí, por supuesto. Bueno, le vuelvo a repetir, yo no conozco el contenido del sumario judicial porque, bueno, no estuve yo a cargo de instruir las actuaciones, ¿no? Uh-huh. Preventivas. Pero tengo entendido que el personal mismo que figuraba, en el que estaba en el lugar, procedió a la detención de los imputados. Luego que estuvieron golpeándolo durante muchísimo tiempo al chico Pablo Conti. Sí, sí, yo creo que todo figura en la causa judicial y yo creo que está todo a disposición del juzgado y bueno, y estará evaluando no es una causa fácil, no es una causa de rápida resolución, yo creo que necesita el mismo juzgado de pruebas como declaraciones y que es importante en este caso porque bueno, cuanto más elementos tenga el juzgado en sus manos como para elementos de prueba es lo que tiene para disponer, ¿no? Bueno, comisario Machado Linares, muchas gracias por la comunicación. Bueno, muy bien. Buenos Seguiremos días. Investigando este tema y ya sabes, estamos entera a disposición de los materiales que tengamos, están entera a disposición de las autoridades pertinentes. Fue Senda Nacional del día de la fecha, dejamos el lugar a Rapitango, que nos disculpe Carlos Mori por entrar un poquito más tarde. No podíamos dejar de lado esta nota. Hasta el próximo programa, cuando volvamos a desandar los caminos de la patria. Senda Nacional, las entrañas de la historia.